Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. La operación técnica en la 690, nuestro amigo Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, y aquí quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, ustedes como siempre saben que pueden volver a escuchar o decirle a sus amigos, amigas, si no lo han escuchado, que este programa vale la pena escucharlo, para que lo sean escuchados los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar los miércoles a las 20 por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com. También por www.rnma.org.ar los jueves a las 20. O sea, lo pueden escuchar los miércoles, los jueves y los sábados. Tienen distintas variantes. Y si andás por la costa, más precisamente por Santa Teresita, podés escucharlo por Radio Libre 96.3, allí en el Partido de la Costa. Y si querés dejar un mensaje, podés hacerlo al WhatsApp del 153-181-3126. 153-181-3126. Y si no, entras a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Todo junto, sin espacio, otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bueno, hoy vamos a tener un programa donde vamos a escuchar una entrevista a Patricia Pines. Patricia Pines es docente de escuela media de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, porque ella hace una denuncia y hace una explicación de esa denuncia, porque ella es una de las tantas, de cientos y miles, docentes y docentes, que están en planta transitoria, en planta no efectiva, ¿no? Esto lo charlamos ayer en el programa Oír Mortales con mi compañera Cristina Varela, pero vale la pena volverlo a escuchar porque es muy importante, porque, a ver, está todo muy, muy tapado acá en el gobierno de la ciudad. Ya vamos a hablar hoy, después, en otro momento, sobre todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y no se sabe. Pero no se sabe porque la transformación que está en marcha hace que los medios de comunicación se transformen en medios de incomunicación. Es parte de esta transformación de la Reta. Ni siquiera desinforman, no informan. Porque si en algún caso vos escucharas que alguno dice alguna verdura porque cambia la historia de lo que pasa, pero directamente no pasa nada, ¿no? Ya en la segunda media hora o después de esta entrevista vamos a comentar un poco qué es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, desde la educación, desde la salud, desde el urbanismo. Bueno, pasan muchas cosas, pero la transformación que está en marcha hace que la mayoría de los medios hegemónicos, o los medios que hasta incluso se dicen habitualmente progres o contra el neoliberalismo, ¿no?, más afines al gobierno actual, al kirchnerismo, pero en la agenda se olvidan de poner lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros no nos olvidamos. Y aunque seamos un poco pesaditos en eso, vamos a seguir insistiendo. Bueno, después vamos también a charlar y comentar por ahí una actividad del día de ayer respecto a lo que venimos siguiendo, que es el femicidio de Cecilia Basaldúa, una chica de 36 años que fue desaparecida el 2 de abril de 2020 y apareció asesinada, violada, torturada 20 días después, el 25 de abril. Ayer se cumplieron 2 años. Y ayer hubo una movida en la Casa de la Provincia de Córdoba. Hay que avisarle a Schiaretti, gobernador de Córdoba, que los empleaditos y empleaditas que trabajan aquí en la Casa de la Provincia de Córdoba, por supuesto no deben de haber tenido la culpa ellos, el jerarca de la Casa de la Provincia de Córdoba, les dio asueto a prácticamente todos, porque a las 3:45 la cortina la bajaron, se empezaron a ir todos los empleados y empleadas, cuando el horario de atención al público en la Casa de la Provincia de Córdoba es hasta las 6:45. Así que aviso, y no lo hago de alcahuete ni nada, sino porque es una realidad. Da la casualidad que ayer bajaron la cortina y después, cuando los padres de Cecilia Basaldúa golpearon para querer entregarle una carta a Schiaretti, ¿no?, en representación de quien estaba ahí en la Casa de la Provincia de Córdoba, no había nadie, no salió nadie. Eso sí, estaba la policía custodiando. A ellos, no a nosotros, ¿no? Y además no se estaba filmando. Había uno de ellos con una camarita grande, una buena cámara, super cámara, filmando a todos los que estábamos ahí. Bueno, después lo vamos a comentar. Bueno, Nacho, no sé qué hay. Vamos con el separador, pauta, lo que tengas a mano, y vendemos algo. Después volvemos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Me había olvidado que hoy musicalizamos con algunas canciones del pueblo hermano de Ecuador, que venimos recorriendo los países de América Latina, y hoy le toca el turno a Ecuador. Hemos ido de abajo para arriba, espero no haberme olvidado ninguno hasta ahora, y hoy le tocó el turno a Ecuador, así que vamos a escuchar alguna música de allí. Y bueno, como habíamos anunciado, Nachito, vamos a poner la entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en el programa Hoy de Mortales, para que nos cuente un poco de qué se trata esto de la precarización de los docentes también, que hay precarizado. Vamos. Estamos ya con Patricia, buenas noches. Queremos hablar de esa transformación que habla Larreta, y que es lo que quieren hacer con ustedes, con las y los docentes, y fundamentalmente por algo que vos comentaste y nos comentaste fuera de aire, que es esto de la titularización de quienes son docentes de enseñanza media y superior, ¿no?, y socioeducativa. ¿Por qué son ustedes interinas? Bueno, primero buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Para explicar brevemente cómo funciona el sistema educativo, digamos, del gobierno de la ciudad, se confeccionan listados que son por puntaje, por orden de mérito, digamos, los títulos, los postítulos, los cursos, los seminarios y demás, nos otorgan puntaje, digamos, de formación, y después hay puntaje que es por antigüedad. Hasta hace unos años existían las juntas de clasificación docente, que eran docentes elegidos por la comunidad docente, que se ocupaba de controlar que esos listados estuvieran bien confeccionados y que los actos públicos fueran transparentes, es decir, que no hubiera asignaciones de cargos a dedo y que se respetara ese orden de mérito. El gobierno de la ciudad, una de las primeras modificaciones que hizo del estatuto fue justamente eliminar las juntas de clasificación y centralizó en el ministerio todo ese trabajo que antes se ocupaban de hacer esos docentes en nombre de los docentes, ¿no? Y eso obviamente ya empezó a derivar en que los actos públicos dejen de ser tan transparentes como eran antes y cada vez, digamos, sean menos, y ahora ya directamente hemos tenido denuncias de varios sindicatos sobre que ya se asignan, digamos, cargos de directivos a dedo. Es decir, nosotros ya no tenemos ninguna seguridad de que los cargos se estén asignando como corresponde, y obviamente eso atenta contra el derecho al trabajo de quienes, ¿no?, ejercen, digamos, la docencia y demás. Uno de los problemas que afecta gravemente es la falta de concursos de titularización. O sea, hay tres instancias para ejercer la docencia: suplente, interino o titular. Los suplentes es cuando un docente titular está enfermo, digamos, o está cubriendo un cargo de mayor jerarquía presupuestaria u horaria. Y si ese docente renuncia, no sé, se jubila o demás, bueno, quedas en estado de interinato. O cuando se crean cargos nuevos, sos interina por un tiempo. El máximo que establece para los interinatos el estatuto es hasta máximo 3 ciclos lectivos. Después de ese tiempo, sí o sí, esos cargos tienen que salir a concurso de titularización. Y como el ministerio centró las títulos, o sea, los actos públicos de titularización, hace 8 años que yo ejerzo como docente interina y que no cumple, digamos, con haber sacado esos cargos a concurso para que se puedan titularizar por puntaje. ¿Qué pasa? Al no haber cumplido con los plazos, hoy nos encontramos con que tenemos compañeras, compañeros como yo, que están hace 8, 9 años o más trabajando como interinos, que es de forma precarizada, porque obviamente no gozamos de los mismos derechos que los titulares, y ahora resulta que a ellos se les ocurre que sí salgan esas horas para titularizar y dejarnos de patitas en la calle a los que hace 8 años estamos trabajando sin estabilidad laboral, cumpliendo la función en esos cargos, ¿no? Por otro lado, entre las reformas del estatuto, obviamente quieren imponer, como ya lo vienen haciendo, la cuestión de la UNICABA, en detrimento de los 29 institutos de formación docente, que también implican dejar a todos esos docentes de nivel terciario sin trabajo, y que obviamente todos los docentes que ellos pusieron en la UNICABA fueron puestos a dedo, y no por concurso como se hace en los institutos de formación docente. Y otro de los puntos, digamos, de esta reforma estatutaria que nos va a afectar muy gravemente es que se reduce la cantidad de horas máximas que pueden trabajar los docentes y con eso se afecta la jubilación. Digamos, si hacia el final de la carrera trabajas menos horas, te jubilas con menos plata. Digamos, ya no es una jubilación de lujo ni de privilegio, sino que mucho menos. Entonces esto es algo que también preocupa muchísimo porque no es que nos van a pagar más por menos horas, vamos a cobrar menos. Y ya el sueldo está bastante miles de pesos por debajo de la canasta básica, ¿no? Y esto que vos decís, que ustedes que están como ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Perdón. Esto que vos decís, que estás como interina y que quedarías en la calle porque titularizarían puenteándolas a ustedes, vamos a decir así en criollo, hablando en criollo. Exactamente, o sea, nos quedamos de un día para el otro sin trabajo, o no, bueno, capaz que si salieran los concursos, digamos, pero nada ya nos garantiza que los concursos sigan siendo transparentes. Porque claro, antes, eso te iba a preguntar, porque antes era una junta. Era una junta, pero además los actos públicos eran presenciales todos los días y los de titularización eran una vez al año y estaban todos los docentes de todos los distritos. Digamos, los cargos se ponían como en una pared gigante e iban llamando por orden de mérito. Cada uno iba pasando y se llevaba el cargo que más le convenía por orden de mérito. Ahora, como todo, ellos aplican la tecnocracia para cualquier cosa, también para los actos públicos, Entonces, aprovechando obviamente la pandemia, aceleraron ese proceso y ahora los actos públicos, tanto para suplencias e interinatos como para titularización, los hacen virtuales. Pero además, ya no hay ningún tipo de control de la docencia en la asignación de cargos. Claro, porque la Junta, ustedes mismos elegían a sus pares para que fueran los que evaluaran, ¿no? O que trabajaran. Exactamente, sí, bueno, y uno tenía que presentar personalmente la documentación de los títulos, digamos, y demás. Eso ya ahora también es virtual. O sea, no hay ningún tipo de control de la docencia ya más en la asignación de cargos. Y es gravísimo lo que está pasando porque, por ejemplo, si ustedes pueden entrar, porque esto es público, entran a la página Actos Públicos del Gobierno de la Ciudad y van a ver que hay más de 350 cargos por día sin cubrir. Es decir, que son miles y miles de infancias y juventudes que están sin docentes en las aulas justamente porque el sistema no funciona. Yo, de hecho, me vengo postulando, por ejemplo, trabajé varios años en alfabetización de adultos, me vengo postulando porque necesito trabajar un cargo más a la noche. Ya van tres oportunidades que me postulo y resulta que toman cargos personas que tienen menos puntaje que yo. Y nadie me explica cómo puede ser que alguien que tiene menos puntaje que yo acceda a un cargo al que yo me postulé con mayor puntaje, ¿no? Esto, digo, sacando lo autorreferencial, es lo que nos No, está no, claro. pasando. A todos y todas, Claro, y no hay digamos. ninguna instancia de revisión, ninguna instancia de apelación para que vos puedas, bueno, si lo arman ellos mismos, ellos la cocinan toda, me imagino, No, está totalmente centralizado, sacaron las oficinas de atención presencial, se supone que te contestan por mail, pero obviamente nadie Sí, te responde. por el La boti te única, contestan. claro, la única que nos quedaría y que bueno, supongo yo que lo vamos a tener que empezar a implementar son los amparos judiciales, como yo formo parte del colectivo Vacantes para Todos en las escuelas públicas hace 8 años Sí. y llevamos hechos 800 amparos judiciales para que les niñas se puedan escolarizar. Terminaremos en la misma los docentes, o sea, la vida judicializada, ¿no? Sí, Es sí, así. sí. Y justamente también está el tema que vos siempre tenés bastante participación en eso, que es el tema de las vacantes de los chicos y chicas, ¿no? Las escuelas que ellos dicen que hacen. El otro día leí cuántos decían que Ahora habían. se duplican por año. O sea, antes eran 54, de pronto son 108. Duplicaron el número. Sí. Nunca, nunca demostraron haber construido las 54 que vienen diciendo hace más de 10 años. Ahora de pronto, de un día para el otro, duplicaron. Sí. Salieron con la campaña de construimos 108 escuelas. ¿Dónde están? O sea, queremos el listado, queremos saber dónde están porque nos hacen falta. Sí. Así que bueno. En eso estamos. Bien, y bueno, yo vengo conversando también todo este tema docente con otras colegas tuyas y demás, con vos mismo hemos hablado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque es un círculo que siempre da vuelta por el mismo lugar, ustedes peleándola, ellos haciendo oídos sordos. Mirá, acá tenemos a Cristina, que es profesional, pero de la salud, viene peleando también desde su gremio, y es como que peleás y es una pared, el tipo arrasa. Arrasa y nada. Y lamentablemente también en la docencia hay muchos gremios que me parece que tampoco son muy partícipes en activar, ¿no? No, para nada. Lamentablemente hay 17 sindicatos docentes en Sí, la de ciudad los que ya, cuales o la sea, si mayoría. partimos de la base de que tenemos a la docencia partida en 17 sindicatos, bueno, ya arrancamos de Mal. una base, digamos, que está muy mal, ¿no? Y de esos 17 te diría yo que por lo menos 15, en realidad, más que trabajar a favor de los derechos de los trabajadores, trabajan para la patronal, Sí, básicamente porque son sí, son kioscos de sellos de venta de. goma. Son sellos de goma y peor todavía, porque ni siquiera eso, en realidad convirtieron el negociado del puntaje, o sea, Claro. se convirtieron en kioscos de puntaje. Como el gobierno te pide que hagas puntaje, pero cerraron cursos, postítulos, obviamente están vaciando la escuela de capacitación gratuita para docentes, estos sindicatos afines al gobierno, ¿qué hacen? Te venden. Y te los venden a un precio que es inaccesible. Digamos, ¿no? Por ahí un curso te sale 3.000, 4.000 pesos por mes. Claro. Así Y que ellos bueno, son parte. Claro, son parte de un negocio. O sea, todo se mide en función de negocios, ¿no? Y de privatización. Y con esto de la falta de escuelas, lo mismo. Es una política sistemática que vienen implementando hace muchos años y que de fondo lo que tienen como objetivo es la privatización del, digamos, de la escuela pública, que la gente no pueda acceder. El que tiene que trabajar no le queda otra alternativa más que pagar la matrícula, comprar el uniforme y escolarizar en privada. O sea, el que puede, ¿no? Hay una gran parte de la población que se queda sin escolarizar. Claro. No, bueno, la verdad que es algo que hay que seguir insistiendo, pero lamentablemente vemos que tampoco... Lo que vos decís, la escuela privada y las vacantes y las la matrícula, hasta antes de la pandemia la matrícula de escuela privada era superior a la pública. Ahora con la crisis y con la pandemia que llevó a la crisis económica, hay gente que empezó a sacarlos de escuela privada. Totalmente, una gran cantidad. Y ahora se ha producido ese cuello de botella donde se ve mucho peor el hecho de que no hay lugar físico. Ese es el otro problema. No solo es, o sea, es por un lado el problema del acceso y después cómo estamos en las escuelas, digamos, el estado, no solo edilicio, sino que digamos, en las escuelas se están vaciando las escuelas de educación especial con un discurso que yo considero que es demagógico. Digamos, entiendo y yo comparto que en realidad las escuelas deberían ser inclusivas y que todas las niñas deberían poder derribar las barreras de acceso y de permanencia en las escuelas comunes, pero si no hay inversión, si no hay recursos materiales y humanos, la estamos pasando mal. Seguro. Hay muchos niños y niñas con discapacidad, digamos, con necesidades educativas especiales, que han pasado de escuela especial a escuela común, o que no pasaron por la escuela especial, pero están en la escuela común, y, por ejemplo, necesitan acompañantes pedagógicos no docentes, y les pagan $2, digamos, ¿no? Seguro. Entonces, se quedan sin ningún tipo de acompañamiento. Bueno, Patricia, se nos está, lamentablemente, terminando el tiempo, además sabemos que vos estabas ocupada, nos diste estos minutitos a nosotros para comentar estas cosas. Esperemos que por lo menos los dos gremios mayoritarios se pongan en algún momento firmes, se pongan firmes y juntos, ¿no? Porque esa es la otra, no juntos y un día uno, otro día otro, la semana que viene uno, y la anterior otro, sino una medida contundente, pero creo que puede ser la única manera que haga reaccionar, no al gobierno, sino a la comunidad educativa y a la comunidad toda, para que esta gente cambie algo, si es que cambia, ¿no? Sí, nos tienen muy extorsionadas también, porque sí, con los descuentos de salario, la verdad es que las medidas de fuerza son imposibles de sobrellevar. Es verdad. Digamos, para la familia que tiene que pagar un alquiler, que tiene que darle de comer a sus hijos y demás, parar hoy en la ciudad y te cuesta $10,000. ¿Quién puede? Sí, sí. La verdad que también esa es otra de las medidas que se tomó. Yo sé que Ademis hizo un amparo por los descuentos del año pasado, cuando fue la que creo que le dieron se lo dieron a favor. Fue favorable, pero todavía no devolvieron. Claro, no lo devuelven. Sí, porque, sí. O sea, obviamente ellos reconocen los fallos que siempre les son a su favor y desconocen los fallos que no les convienen. Totalmente. Que, pero bueno, por lo menos fue una medida. Bueno. Patricia Pines, docente, gracias, y nos seguimos manteniendo en contacto y toda información que necesiten difundir, sabes que acá estamos presentes. Bueno, gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido. Baby. las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Que te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y escuchamos, hoy que dijimos que musicalizábamos algunos temas o intérpretes del Ecuador, al Trío Colonial. Un trío que tiene 36 años de vida, siguen cantando y surgieron en 1984 allí en el casco colonial de Quito. Lo integran actualmente los hermanos Edison y Freddy, junto con Cristian Jativa. Así que le damos a estos, a estos intérpretes, a estos artistas, pueden haber escuchado que tienen una cosa tipo Trío Los Panchos, ¿no? Interpretaron siempre ellos también bastantes temas del Trío Los Panchos, así que bueno, empezamos por allí. Antes de seguir con nuestro programa, en el sentido de lo que va a venir ahora, tenemos un mensajito de Aurora, una oyente nuestra, que nos agradece por el programa y bueno, que dice que gracias. Bueno, ahora está. Bueno, les comento una información que es interesante porque el próximo jueves, después de 2 años de pandemia, vuelve la Feria del Libro, la 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que va a abrir hasta el jueves 28 hasta el 16 de mayo allí en La Rural. Van a estar de lunes a viernes de 14 a 22, sábados y domingos de 13 a 22 horas. Y el día 30 de abril va a celebrarse la noche de la feria y el horario será de las 13 a las 24. El día de la invitación, el día de la inauguración, perdón, va a ser a las 18 horas del 28, a cargo del escritor. Siempre saben que hay un escritor que va, que hace la presentación y la apertura. El escritor Guillermo Sacomano va a estar a cargo del discurso inaugural. Y este año, también es otra cuestión que se hace todas las veces que hay Feria del Libro, hay una ciudad invitada. Este año va a ser la ciudad de La Habana, en Cuba. Y casualmente, en estos días se está desarrollando en La Habana también la Feria del Libro allí en La Habana. Miren qué increíble, ¿no? Bueno, les comento un poquito de qué va para si, los que quieran ir. Todos los días van los menores de 12 años en forma gratuita, ¿no? Y también personas con discapacidad. También todos los días para los docentes van a tener que presentar un recibo de haberes o comprobante que acredite que son docentes. También para los estudiantes jubilados y pensionados, allí también van a tener que presentar comprobante. Siempre estas entradas gratuitas para estas rubro de personas es de lunes a viernes. El sábado 30 de abril, como dije, va a haber ingreso libre a partir de las 20. Después el jueves 5 de mayo, dice el día del Banco Nación, para los socios del Banco Nación va a haber una modalidad según sus clientes. Y el martes 10 de mayo, atención, para nuestros amigos y amigas abogados, presentando la credencial o matrícula, también va a tener una entrada gratuita. ¿Cuánto vale la entrada? De lunes a jueves, 300 pesos. Viernes, sábado y domingo, 450 pesos. Hay pases de 3 visitas, 700 pesos, hay que comprarlo online. Entrando a la página ellibro.org.ar, allí van a ver la posibilidad de comprar las entradas en forma online a partir del día 28. Bueno, saben, la Feria del Libro tiene 3 entradas, la Sociedad Rural en Avenida Santa Fe al 4200, en Avenida Sarmiento 2700 y en Avenida Cerviño 4474. Y seguramente la semana próxima, desde aquí, desde el programa Otras Voces, Otras Propuestas, estemos regalando algunas entradas para quienes quieran asistir a la Feria del Libro. Y bueno, vamos a ver cómo instrumentamos ese tema de que nuestras oyentes y nuestros oyentes se puedan hacer con alguna entrada. Bueno, Nacho, vamos a ir ahora para hacer alguna información de la situación de los gremios, ¿no? ¿Cómo estamos allí? Hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que decíamos que la transformación no para en la ciudad de Buenos Aires, y también lo que no para es la desinformación o la falta de información, la ignorancia de la información cuando afecta a algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en algunas áreas y sus trabajadores y trabajadoras. Hoy el SUTECBA, que es el gremio de trabajadores de empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde está Amadeo Dorian Gray Yenta, digo, porque si lo ven en foto a Amadeo Nolasco Yenta, hace 45 o 50 años es la misma cara de hoy, ¿no? A pesar de que tiene 80 años. Pero también tiene las mismas mañas que hace 40, 50 años. Pero bueno, cosa muy rara, muy rara, hoy convocó a un paro de actividades, porque evidentemente él firmó un acuerdo salarial, pero tan a la baja, que aparentemente sus bases se le empezaron a revelar, ¿no? En forma así muy exteriorizada, pero evidentemente hay un malestar en sus bases. Entonces hoy llevó adelante un paro de 24 horas en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y también los que pararon fueron los profesionales nucleados en ALE, que es la Asociación de Licenciados en Enfermería. Las licenciadas fundamentalmente son mujeres, que también vienen reclamando por aumento salarial y fundamentalmente que se las reconozca en la inclusión, que las incluyan en la ley 6035, que es la ley que rige todo el sistema de salud, el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que las enfermeras, que son prácticamente... A ver, después del médico viene la enfermera, pero si no viene la enfermera, el médico tampoco hace mucho, digamos, ¿no? Porque el médico viene, te revisa, te da todas las indicaciones y le dice a la enfermera qué tiene que hacer. Bueno, están a la par, más allá de un problema o una cuestión de quién es, qué es uno y qué es otro, pero tanto uno como otro son profesionales de la salud. Pero a Larreta, que la transformación ya le viene de hace rato, porque en el 2018 los dejaron de reconocer como empleados, como personal de salud. Bueno, no, la transformación no para. Así que están también pidiendo un sueldo básico de 140.000 pesos, ¿no? Los enfermeros y enfermeras licenciados allí en el hospital, en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en los CESAC también, ¿no? En los CESAC. Y también hubo un paro de metro delegado en el premetro y en la línea A de subtes. Están planteando medidas de autodefensa frente a la falta de respuesta de parte de EMOVA. EMOVA es la nueva empresa, antes era Metrovía. Ahora sigue siendo de Rollo, pero le cambiaron el nombre, ahora se llama EMOVA. En realidad, más que un nombre de una empresa, tiene el nombre de una marca de un enema, más o menos. Pero bueno, es una asociación libre que hago yo. El martes el paro premetro es de 20 a 22, o sea, se está cumpliendo ahora, y la línea A de subte es de 22 a 24. El tema que están planteando es un problema de seguridad operativa en el premetro, donde dicen los metro delegados, a pesar de nuestros reclamos, la empresa sigue sin cumplir el acuerdo firmado en septiembre de 2021, según el cual se comprometían a finalizar la automatización de los cambios de vías del premetro en un plazo de 180 días. Con este plazo vencido, dice, la empresa insiste en que estas tareas sean realizadas por conductores y conductoras, a pesar de que esto excede la descripción de tareas de nuestro convenio colectivo de trabajo y con el riesgo que implica. Finalizan diciendo, dado que la empresa sigue sin dar soluciones a esta situación, nos vemos en la necesidad de llevar adelante estas medidas en defensa de nuestros derechos laborales y de la seguridad tanto de trabajadores como de pasajeros y pasajeras. Pedimos disculpas por las molestias que se pudieran ocasionar por esta situación. Bueno, así estamos en este tema. Y ahora saben que hay discusiones en los gremios por apertura de paritarias. Y algunos gremios ya están, pidiendo revisión. Por ejemplo, la asociación bancaria tiene previsto para el día viernes un paro de 24 horas en todo el país, en todos los bancos de la República Argentina. Vamos a ver si la reunión que tienen prevista para el día jueves anterior, una nueva reunión de las cámaras empresariales con la asociación bancaria, se logra quizá destrabar el conflicto, lleguen a un acuerdo. El gremio bancario representado por Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos, aclaremos también esto porque no es algo que tiene que pasar desapercibido o ser aparte, que está pidiendo un 60% de aumento salarial. Pero lo que pasa en estos casos siempre es lo mismo. Esos aumentos que se dicen y las grandes titulares de los medios dicen, el gremio bancario firmó el 60%, el metalúrgico el 50%, UPCN, pero resulta que los firmaron hoy y ese 60% lo cobran recién en diciembre del año que viene. O en algunos casos lo firman en el 2023. A ver si nos si nos entendemos lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Daer en Sanidad cerró el primer acuerdo en un 45%, en tres tramos, dos bonos no remunerativos y la revisión en septiembre. O sea, de acá a septiembre ellos tienen garantizado aparentemente que no va a aumentar nada en este país, ¿no? El gremio este lo conduce Carlos Hueso Campo y Héctor Daer, ¿no? Donde dicen que el 30, después de haberse firmado, de haber vencido el pasado 30 de abril, o ahora vence el 30 de abril, el nuevo convenio de trabajadores de laboratorio farmacéutico y veterinario tendrá vigencia hasta marzo del 2023, claro, porque son distintas ramas, ¿no?, que tiene el gremio bancario. Pero, por ejemplo, hablan de sueldos que son un poco, por ejemplo, personal administrativo, un auxiliar principal dice que en abril va a cobrar 143 mil pesos. Yo no lo creo, ¿qué querés que te diga? Porque es muy muy difícil que en gremios como el de Daer, de Sanidad, con los sanatorios privados, paguen ese sueldo que llegaría a mantener el costo de la canasta mínima familiar para vivir. Un matrimonio con dos hijos, una familia tipo, y ni hablar si tenés que alquilar, porque si tenés que alquilar un departamento de tres ambientes, ponele tres ambientes para un matrimonio con dos pibes. Un dormitorio vive el matrimonio, en el otro dormitorio viven los pibes, tenés un living para que toda la familia más o menos conviva, una cocinita, un baño, es lo menos que se pretende, ¿no? Y no baja de 70 mil pesos. O sea, si vos vas a cobrar 120 mil o 140 mil pesos, decime de qué te disfrazas y la canasta, lo que te queda, 70 mil pesos y la canasta vale 90 mil. Bueno, así estamos. Pero el gobierno les dio un bono a quienes no están convencionados o los que tienen el monotributista de baja categoría o a los jubilados, le dieron un bono de entre 120 y 180 mil pesos. Bueno, son por dos meses. ¿Después qué vamos a hacer? Garantizan que en dos meses no va a haber inflación, no van a subir los precios, los van a retrotraer los precios. Bueno, la situación está muy jodida, pero por supuesto la burocracia sindical no sale a reclamar, tienen freno y las organizaciones sociales ligadas a este gobierno, ¿no? Como Grabois, como Menéndez, como todos los que están, incluso tienen cargos en el gobierno,

Antes de irme, les quería comentar justamente la actividad del día de ayer que hubo en la Casa de la Provincia de Córdoba por la exigencia de esclarecimiento de la desaparición y posterior crimen, femicidio de Cecilia Basaldúa, que ocurrió en Capilla del Monte en abril del 2020. El día 2 de abril desapareció Cecilia, se perdieron rastros de ella y el 25 de abril asesinada en un descampado. Con signos de haber sido violada, y estuvieron los padres, Daniel, Susana, estuvieron distintas agrupaciones feministas, también en la Casa de la Provincia de Córdoba, porque se pensaba llevar una carta a las autoridades cordobesas, al gobernador de Córdoba, a través de, bueno, el representante de cordobesa acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El responsable de la provincia de Córdoba. Pero estaban las puertas cerradas, las persianas bajas, tiene una persiana como de cualquier negocio, y por la ventana, por la puertita que tiene cualquier negocio con persiana y tiene su ventanita, se iban yendo a las 3 menos cuarto las empleadas y los empleados. Evidentemente le dieron asueto para que no pasara nada. No sé qué iba a pasar, porque ahí había familia desde Cecilia, había amigos, había amigas, había organizaciones de mujeres que estaban reclamando, algunos medios, muy poquito, por supuesto, estábamos allí también cubriendo. Y ahora, lo que justamente, bueno, ayer mismo, tanto en Córdoba como en Capilla del Monte, también se hicieron actividades y marchas muy importantes. Se pueden ustedes informar a través del Facebook que dice Justicia por Cecilia Basaldúa. Allí van a ver todas las actividades y todo lo que se está trabajando por este hecho. ¿Por qué? Porque el 2 de mayo comienza el juicio donde los padres, el padre y la madre, y la querella, dicen que el principal acusado que tiene la justicia para ellos no es el culpable, porque no hay ninguna prueba. Lucas Bustos es un chico que lo metieron preso a los 2 días de haber encontrado el cadáver de Cecilia, ahí quedó preso y ahora lo inculpan. El tema es que la fiscal Clem, que fue la que investigó en todo este proceso, nunca les hizo lugar a todas las pruebas que presentó la familia y la querella y las abogadas en este juicio. Vamos a ver a partir del día 2 de mayo cómo sigue este juicio. Esperemos que este chico, como dicen los padres, que es inocente, quede libre y realmente se avance en conocer la verdad. Nos hemos pasado de hora. Gracias Julio Pardo en la 690. Gracias Nachito aquí en la retaguardia, en estudio Víctor Basterra. Yo me despido desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y lo dejamos con algún temita musical ecuatoriano. Chau, chau, hasta el martes. Ya no me quieres, mi amor, después que todo.